Todo tan No, no hay apurado. problema. Bueno, primeramente muchas gracias por recibirme en su casa, que es el Club de Excursionistas. Y lo que sí va a ser esta una entrevista poco convencional, porque si bien va a haber mucho repaso de la experiencia, de la historia de su vida, siempre vamos a estar entre el paralelo de lo que significa el fútbol y la vida en sí, ¿sí? Sí, no hay problema. Yo antes que nada quisiera preguntarle lo que significó y lo que significa para usted, René, el fútbol en la actualidad y como símbolo fuerte. El fútbol para mí en la actualidad significa lo que significó siempre, pasión, pero ahora mirándola con otros ojos, ¿no? Es decir, desde afuera. Y no me está gustando nada el fútbol que se está practicando ahora actualmente, por eso concurro muy poco a la cancha, digo. ¿Qué perdió el fútbol en sí, que antes tenía? La esencia del fútbol, la picardía, un jugador que apetea dos veces ya lo sacan, o tiene un túnel lo sacan. Ya no, ahora es todo físico, no es más habilidad casi. Digamos que se prevalece la fuerza ante lo que es el arte del fútbol, que es la gambeta, la picardía, el engaño. Claro, lo clásico argentino que era antes. La gambeta, como bien dijiste, el caño, qué sé yo. La picardía nuestra, se perdió, no se perdió, o sea, van quitando de a poquito al futbolista argentino. ¿Y se puede pensar que esa época se puede recuperar o siempre va a ser cada vez más fuerte y más físico el fútbol? Y tendría que volver a un César Luis Menotti, creo, para recuperar ese fútbol que tanto queremos argentinos, no solamente yo, ¿no? Claro. Jugabilidad, toque, gol, gambeta, túneles. ¿Qué quería decir Menotti cuando se refería al fútbol nace por los pies? Y muchas cosas, en esa palabra muchas cosas significaba. Que todo el mundo le gustaba lo que hacía Huracán, te lo simplifico claro. Con eso. Gran plantel de Huracán, histórico plantel. Histórico plantel de Huracán, creo que fue el mejor plantel que tuvo en su historia Huracán. Y el que más, digamos, el que usted integró, ¿cuál fue el mejor plantel? Sea por tanto el nivel 73. El 73 Huracán. Ese, estoy hablando yo. Sí, sí, perfecto. Y, digamos, ese numeroso plantel de grandes jugadores. ¿A quién recuerda que tenía como mayor socio dentro de la cancha? Más allá de lo que se dice, lo que se entiende, lo que se conoce. Usted, dentro y fuera del vestuario. Dentro del vestuario, más que nada, Fatiga Russo. Fatiga Russo. Y un par de otros muchachos más también. Momento no recuerdo bien, no, pero dentro de la cancha tenía Miguelito Brindisi, Carlos Babington, que eran socios del gol. Socios del gol. Y Roque Ballay. Hablando un poco de esas sociedades que se formaban dentro de la cancha, del socio del gol, del compartir la alegría, ¿cómo lo puede asociar el símbolo de la amistad con el fútbol? Bueno, la amistad para mí significa bastante, ¿no? Es diferente a la palabra amigo. Amistad tengo con todo el mundo. Amigo, creo que tengo uno o dos. Que algunos confunden el amiguismo con amistad. Claro, claro. Por eso te digo, tengo uno o dos y paro de contar, ¿no? Pero significa mucho en la cancha la palabra amistad, porque uno vive pensando en el compañero, qué está haciendo mal, y va y le dice, eso significa mucho. ¿Cómo darle la pelota? ¿Cómo? Claro, todo lo que acontece en un partido de fútbol, todo lo mal que vos estás viendo a tu compañero, vas y lo decís, eso claro. Para mí es la palabra amistad, no es amiguismo. No es amiguismo, pero también dentro de lo que es en sí el amigo, ¿no? Se puede entender que uno conecta con esa persona y ya no necesita de palabras para comunicarse con esa persona en ese nivel de amistad profunda de amigo. Bueno, yo no soy amigo ni de Babington ni de Brindisi, pero en la cancha era como amigo. Claro. Por la jugada que hacían ellos y como los pases que me daban de gol o yo los pases que le daba de gol a ellos o Perán que pateaba Miguel o Carlito. Eso no es amiguismo, es amistad y es un miembro Huracán. Entendían el mismo juego, digamos, la esencia del juego. Claro, eso lo asumimos por parte de César Luis Menotti. Claro, que fue todo un intelectual del fútbol. Le cambió... Un genio en otras palabras. Sí, sí. Digamos, siempre prevaleció lo que es la estética, el arte. A mí me gusta considerar el fútbol como un arte, ¿no? Por ejemplo, si yo lo pienso a usted y lo que he visto, usted es un jugador que expresaba con su cuerpo, tiraba pintura, tiraba teatro, dentro de la cancha. Y a su vez era una especie de mago porque le engañaba a los defensores, a los rivales. Que es un poco eso lo que se perdió en la actualidad. Es verdad, te agradezco tu palabra. Es verdad lo que decís, porque eso me lo ha dicho mucha gente, no solamente vos. Por eso te lo agradezco. El principal mentor de todo eso es Menotti, por la confianza que me dio para que yo hiciera todo lo que vos dijiste. Porque si en este momento agarras un técnico que mire lo que yo hacía, creo que me sacaba los 2 minutos porque son fútbol aburrido para ellos. Claro. Y el fútbol tiene que ser divertido. El fútbol es un divertimento. Para mí, entrar a la cancha es divertirte, no pegarte patada, no codazo, esas cosas no existen. Para mí eso es claro para los pelotudos, no son guapos, son pelotudos. Malas personas aparte. Guapo vive guapo uno que va, te pega de frente, ese es guapo. No, que vos lo pasás y te cortan dos, ese es mal bicho, mala leche. Puede pensarse también de que ese juego que tenía usted rompía el sistema. Como rompía el sistema no podía ser comprendido. Y a su vez era efectivo, porque ganó campeonatos, hizo muchos goles. Sí, y a su vez calentó las manos de los simpatizantes que aplaudieron y lo corearon en su nombre. Sí. Nuevamente te agradezco. No solamente eso, sino que hacía hacer goles y penales, bueno, centenares de penales, no te voy a decir decenas. Centenares de penales, tanto en Defensor del Grano como en Huracán. Eso es lo bueno que tenía yo, que gambeteaba, pero siempre para adelante, no para los costados. Siempre, tipo Bochini encaraba, así derecho, la tenía el arco acá. Y eso es importante para mí. Hablamos de la amistad, hablamos del fútbol. Otro término que se desprende también del fútbol en sí es el amor. Usted tuvo varios amores. Sí. Creo que... El amor más grande está acá. El amor más grande está acá en el club excursionista. Sí, donde está después sentado. Está acá. Y después, digamos, es algo paradójico, porque si bien debuta en Defensores del Grano, termina retirándose en el club de sus amores. Claro. En el que hoy tiene la placa, digamos, en la tribuna y el nombre en sí. Sí, no, lo que pasa es que eso fue un error de vida, más que nada. Porque acá hubo una persona que no quería a los villeros, que ahora termina la gente, la hinchada, soy villero, cantándola esa. Claro. Es, viste, no se entiende cómo es esto. Y bueno, fue un error de esa persona al no querer a un villero. Y yo de bronca me tuve, fui al Club de la Contra. Ajá. No lo había nombrado vos. Sí, no está bien nombrado, perdón. Y bueno, tuve suerte porque salieron las cosas bien, tuve un técnico muy capaz como fue Rodolfo Chitti, muy, muy inteligente para hacerme jugar en la posición que él inventó para mí. Y bueno, y de ahí pasé a Huracán. ¿Usted considera que fue mejor el Mundial del 74 en cuanto al despliegue de su juego o el del 78? No, 74, para mí personalmente 74, por todas las cosas lindas que hice, por toda la diabluras como comenta la gente. En 78 estuve muy bien preparado físicamente y las cosas no me salieron. Claro. Hay una relación entre lo que es el físico y lo mental. En el 74 tenía entre 20 y 21 años. Usted nació en el 53, el 19 de julio. Claro. A veces el físico llega antes que la cabeza y la cabeza a veces llega antes que el físico. ¿En qué momento encontró ese equilibrio en su juego, entre lo físico y lo mental? Y en el 73, 74, 75, 76... 77 y bueno, lo perdí en 78. Claro. Ahí ya digamos que fue su punto de... Claro, de porque estaba de muy bien preparado físicamente, estaba, pero pasado de entrenamiento. Creo que por eso no rendí lo que la gente y yo mismo esperaba, ¿no? Digamos que a tener tanto entrenamiento se pierde un poco la técnica. Te perdés porque no te da la pierna. Claro. llegas tan rápido que se te queda la pierna para atrás. No, claro, no, no, claro. No podés pisarla, no. Perdés la sensibilidad de la pierna, parece. Tuvo grandes técnicos en su carrera. Hoy en día, me comentaba anteriormente, ¿no?, que está dirigiendo un equipo de fútbol femenino, de excursionistas. ¿Qué le trata de transmitir a sus jugadoras? Alegría dentro de la cancha y que pierdan la timidez de ser mujer, meter pierna donde tienen que meter, y bueno, a esa parte va la luchadora, ¿no? Después a las que saben, le transmito lo que yo más o menos hice o vi hacer a través del tiempo. Inventen, jueguen, diviértanse, que esto es lo más lindo que tiene el fútbol. Después a las luchadoras les digo lo otro. Hay una gran frase que dice que el fútbol es la recuperación semanal de la infancia. Por ejemplo, usted cuando era niño, ¿qué sueños tenía? Jugar al fútbol. Sí, eso se lo decía siempre a mi madre. Estas piernas te van a salvar, y tuve la suerte de salvarla. Y digamos que después que sale de la cancha, ¿se considera también un jugador de fútbol en la vida? No. Soy una persona más. Soy una persona más que tiene otro estilo de vida por ser futbolista. O por haber sido futbolista en este caso. No cualquier futbolista. Un futbolista histórico que mi condición de precariedad, de ignorancia, se puede decir que es un Goyeneche del fútbol, o con ese toque y cambio de velocidad, un Piazzolla del tango, ¿no? Por allá, por ese lugar de la cancha, podríamos decir que, digamos, que los simpatizantes se deleitaban con ese juego. Y hoy en día, ¿quién no recuerda a ese Win que hacía tanta magia por ese lado? Y eso es lindo todavía, que siga vivo y eterno. Y eso es fútbol. Eso... Bueno, nuevamente te reitero, ¿no? Te agradezco por tu palabra, tu concepto hacia mi juego, hacia mi persona, más que nada. Sí, eso era lo mío, era mi divertimento, más que nada, para entrar a un campo de juego, divertirme y hacer las cosas que siempre me dijo César. Entre y diviértase. Y yo me divertía a mi manera, es decir, inventando cosas que a lo contrario no le gustaban. Me han pegado mucho y me han amagado pegar y no me han tocado, me han tirado patadas que no me han pegado, digo. Esas cosas son muy lindas para mí, yo recuerdo, y tus palabras me hacen mejor. Además de César, que por lo que me dice, creo que fue una persona que le enseñó mucho sobre el fútbol, le transmitió la belleza. No, el señor no me enseñó nada, yo nací sabiendo, como si no no podés jugar a nada, si no nací sabiendo. ¿Se nace jugador de fútbol? Sí, no se hace. Se nace, es un talento nato. Sí, eso se nace, no se hace. ¿Y después se le disciplina al jugador de fútbol? Se le corrigen cosas, defectos que pueda tener personales dentro del campo de juego. Ok. Dentro del campo de juego, usted fue desarrollando esa técnica que me dijo del 73 hacia el 77, encontró su punto de equilibrio entre lo futbolístico, que sería lo mental y lo físico. Sí. ¿Sí? A partir de ese momento, su juego, se puede decir usted que empezó a decaer, ¿no? A partir del 78. Tuvo muchos amores, como este club, como su señora. Huracán. Selección. La selección, que bien vestida la camiseta, sí, con elegancia. Digamos, ¿cuál fue su mayor apoyo para que todo esto pudiera realizarse? Su madre, ¿no?, que me comentó que le dijo que estas piernas le iban a salvar. Sí, mi madre principalmente, ¿no?, que me dio la vida. Después todo lo que me transmitió mientras yo empezaba a jugar, cuando era chico, todas esas palabras que toda madre dice: hijo, dejate de romper la guinda con la pelota. Y después me dio el apoyo que yo necesitaba en ese momento. Y después mi esposa que me bancó, me alentó en lo que llegué a hacer, más que nada bancarme todo eso, porque no es fácil ser jugador de fútbol. Está atrás de jugar de fútbol, hay muchas cosas que uno tiene que sacrificar también para bien de su familia, ¿no? Claro. Es decir, la gira, las concentraciones, los partidos, todas esas cosas alejan al jugador de la familia un poco. Pero yo tuve la suerte de tener una mujer, tengo una mujer, todavía sigo casado con la misma persona que me casé. ¿Hace cuánto tiempo ya? 40 años. 40 años. Claro, 40 años que me banca, más que nada. Y soy feliz con ella, con mis hijos y mi nieto ahora, que es una cosa impresionante. ¿Qué edad tiene su nieto? 12 años, juega acá. ¿Juega acá? Sí, ¿y sí. Talento, condiciones? Sí, tiene muchas condiciones, pero medio burrito, ¿viste? Cuando se le pone en la mente algo, él está para hacer inventivas, pero es más de sacarse y no sé. Cosas que se pueden corregir. Sí, no, sí, tiene 12 años. Es chico todavía. Muy buen jugador de fútbol, muy buen. Es cordobés, hincha de Belgrano de Córdoba, de Huracán y excursionista, era vos. Muchos amores tiene. Sí, sí. Pero bueno, por ahí su abuelo se lo transmitió de esa manera. Sí, que son los genes, ojalá. Y sí, seguramente. Bueno, como dijo antes, de futbolista se nace. Claro, ¿no? Claro. En todo esto de que hablamos del fútbol, podemos pensar de que a medida que pasa el tiempo, la cabeza cambia, el cuerpo cambia. Sí, exactamente. Podemos plantear, viendo la cancha de excursionista a lo amplio, un defensor juega con la cabeza de una persona de 40 años, un mediocampista con la cabeza de una persona de 30 años. Sí. Y de tres cuartos de cancha para adelante, quizás de 20, 15, o hasta llegar a ser un niño, ¿no? Sí, sí. En ese acto de rebeldía, de romper los sistemas, de quebrar sí, sí, sí, toda táctica. ¿Usted, digamos, siempre jugó al fútbol como un niño? Siempre mantuve mi niñez dentro de un campo de juego, más que nada. Sacaba mi niñez en el campo de juego. La alegría. La alegría, exactamente. Por eso te digo que entraba yo a divertirme. Para mí era un divertimento, no a cargar al marcador, a joderlo, a los centrales, lo que sea. Sino que yo mismo a divertirme, pero sin querer herir a nadie, lastimar a nadie. Claro. Esa alegría que usted sacaba en la esencia de su juego, ¿de dónde la heredó? ¿De la enseñanza de sus madres? ¿Del potrero de la infancia? No, del potrero, más que nada del potrero. No, yo he visto talentosos, pero nunca he copiado a ninguno. Porque si vos querés copiar, el calco no te va a salir bien. Claro. Algo siempre te va a faltar. Y yo he mirado grandes jugadores, he visto a mi hermano acá en excursionista, número 10, talentoso, pero número 10. Al revés de lo mío, que yo por línea, por la raya de win derecho o win izquierdo, era un... La 7 era su camiseta, su casaca. Exactamente. La 7 que hoy en día... La que yo siempre usé. La que siempre hizo destello. He pasado por los 5 puestos delanteros, ¿no? Sí. 7, 8, 9, 10, 11, pero la 7 la... La esencia es justa. Si le tiene que dar un consejo al futbolista que se encuentra... A un futbolista que está en el área para definir. Muchos dicen, tomate tu tiempo para definir, ¿no? Sí, no te puedes tomar tu tiempo. Tomas el tiempo y te sacan hasta la gana de jugar. Te sacan hasta la gana de jugar. Claro. ¿Cómo hay que definir? De primera. De primera. Exacto. Si pensaste, saca al arquero o al fulbar. Ahí es donde hay que sacar toda la niñez. Toda la niñez, todo el talento tuyo, todo lo mágico que tenés. Hasta todo lo mágico que tenés. ¿Y cómo llega a ese amor de tener esa relación tan amorosa con la pelota de fútbol? Y de chico mismo, yo me levantaba a los ocho años, levantaba a las 6 de la mañana, pateaba contra la pared, derecha, izquierda. Y bueno, tuve la suerte de decirle a mi madre, esta pierna te va a salvar, y bueno. ¿Eso qué edad fue? Y eso fue a los 12 años. Bueno. ¿Y cuál fue su primera pelota de fútbol? Una pulpo de goma. ¿Una pulpo de goma? ¿Cómo sí, llegó a sus manos? A través de un chorreo espectacular que tuvieron los pibes y me la regalaron a mí. ¿La picardía? Sí, sí. Lo que hablábamos sí, hoy. Sí. ¿Que era un grupo de 5, de 4, de 6 personas? No, un grupo de varios amigos. Esos sí eran amigos de hambre, amigos de lo que sea. Esos eran amigos. Amigos. Éramos muchos. Me dijo amigo de hambre, digamos que... Ese hambre también se mantuvo a lo largo de su carrera porque necesitaba el gol, necesitaba el buen juego, necesitaba el toque. No, te dije hambre porque era ese tiempo había hambre, pasábamos hambre. Uno en su casa, si en tu casa no había nada, ibas a la casa de un amigo y comías. Claro. El hambre personal, te digo, de estar en tu casa y no ver nada. Yo tuve la suerte de siempre tener algo, que sea un pan, sí, por parte de mi madre. Nunca me faltó, gracias a Dios. Pero siempre está el quiero más, quiero más, quiero más. Claro. Y bueno, me invitaban a la casa de los más chicos y iba y la traba como si fuera la última vez. Claro, claro. Para ir cerrando ya, la verdad que un orgullo, un placer y un agradecimiento nuevamente tenerlo acá, en el Club de Sus Amores, sentado bajo la placa que dice Familia Houseman. Y quisiera que me pueda dejar un mensaje de todo lo que el fútbol le dejó y lo que usted ha dado al fútbol. Un mensaje que pueda decirse, esta es mi esencia. Mi esencia es haber jugado fútbol con amor, con ganas y picardía más que nada. No te voy a decir con sacrificio porque no hice ningún sacrificio para jugar fútbol. Solamente nací jugando fútbol.